Durante agosto, contrate un plan de hospedaje microanual más undominio.com o .com.mx por solo 499 pesos. Además, conozca nuestros nuevos planes de hospedaje PYME y empresarial y haga que su empresa esté en internet. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Nos encontramos en una nueva emisión de Testigos del Crimen, su podcast de confianza. Vamos en el capítulo 230 y tantos. Estamos a punto de cumplir 5 años de vida. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy contenta, muy emocionada, muy entusiasmada, mi queridísimo Roberto Coria. En los controles, bebiendo café de un cuenco que asemeja a una calavera, se encuentra Abel Cobos. Él está como siempre ahí, gracias, querido Abel. Y en la asistencia técnica tenemos a la bella Paulina Villavicencio. Ella está vestida de negro, con los labios pintados en idéntico color, con las uñas también, y les recordamos que tenemos vías para que se comuniquen con nosotros. Primeramente, nuestro correo de voz 01800 087 2423, para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. O bien también en Facebook nos pueden contactar a través de www.facebook.com/testigosdelcrimen. Que por cierto, en esa comunidad ya rebasamos los 1,000 y tantos amigos. Sí, ahí vamos. Pisándole los talones a Cinemanet. Digo, ellos llevan 8,000 y tantos, pero bueno, no es una competencia. Y también les recordamos que nos pueden escribir en Twitter, en @testigoscrimen. Ahí pueden localizarnos y pueden dejarnos sus comentarios. Y por favor, no olviden escucharnos y votar por nosotros en iTunes. Y por ahí hubo una chica que mencionó que cuando entraba a iTunes que quería oír todos los demás. ¿Qué pasa en iTunes? Se descargan los 10 últimos episodios. Los demás, si ustedes quieren escuchar el 1, el 2, el 100, el que ustedes quieran, tienen que entrar directamente a la página, y ahí en donde dice episodios le pican y van pasando las páginas, literal, para que vean qué capítulo les interesa, y ahí lo pueden descargar, lo pueden bajar también a iTunes o lo pueden escuchar directo. Entonces no hay tanta gravedad en el asunto. Claro, de alguna manera el iTunes es un recurso muy interesante, pero sí, es limitado en el sentido de que solamente pueden descargar los 10 episodios más recientes. Así que con un poco de paciencia ustedes pueden ingresar a la página web y pueden disponer de todos los capítulos de Testigos del Crimen. Sí, hemos tenido diferentes comentarios, sugerencias. Hemos dicho, no crean que se nos olvida. Yo sé que soy, ya les escribí por ahí en el Facebook que soy un cometa y de repente paso rauda y veloz, pero en esta ocasión me detuve un poco más y escribí, revisé algunas cosas. Muchísimas gracias a Ana Salinas, que nos manda saludos, a Tania Valeria Contreras, Arturo Sánchez Martínez, que nos hace todo un comentario acerca de los medios, muy interesantes, precisamente toda la influencia que tienen al hablar de estos temas y de todo lo relacionado con el crimen. A Sayum Kulen, espero haberlo dicho bien, de aquí de Acapulco, de México. A Azucena Contreras, que también nos escribe Morelia. Y Lancer Garamond, que pone ahí un link muy interesante. Muchísimas gracias. Yo lo empecé a escuchar, de música irlandesa y celta. En efecto, me gusta mucho. Ya le escribí que ya he escuchado a Lorena McKennitt y me encanta. Muchísimas gracias por estos detalles y todos estos comentarios. Y de Carlos Quiñones, que te hizo una recomendación de la serie de Wire in the Blood, que sí, curiosamente les pongo que es una serie muy interesante. En México le pusieron La Mente del Asesino, La Mente del Criminal, que la han pasado en varias ocasiones, nada más que ahí sí hay que estar muy al pendiente porque de repente corta la temporada y ya no sabemos cuándo reinicia. Ya van en la quinta temporada. Padre. Y la pasan en el canal 22. Ah, qué padre. Es muy interesante, la investigadora es fantástica y bueno, el psicólogo es simplemente extraordinario y está basada precisamente en los libros de Wearing the Blood. Y otro que tiene este mismo autor, que en este momento se me va de la mente, dejen recordarlo, que se llama El Canto de las Sirenas, uh-huh. Que es un libro extraordinario, altamente recomendable. Entonces, bueno, pues por ahí algunas cuestiones. Y también Diaboliquín, como siempre, fiel a la causa. Diaboliquín, siempre fiel. Y bueno, vamos a entrar en materia, querida Guadalupe. Yo creo que el caso que vamos a estudiar el día de hoy nos permite la discusión añeja, los juegos de rol, los videojuegos, las películas, los libros, ¿son responsables verdaderamente de las conductas violentas? Evidentemente no. Yo creo que son elementos que contribuyen a que se desate una conducta que desafortunadamente en algunas ocasiones puede ser peligrosa, no solamente para la persona que la padece, sino para terceros, eso es lo grave. Yo tengo muchos alumnos que se afilan los colmillos, que visten de negro, que están con el cabello como todo un emo. Son formas de ser, formas de identificarse, formas de pertenecer a cierto grupo social. Se identifican con cierta cultura, eso es perfectamente válido. El problema viene cuando te crees eso y lastimas a otras personas. Yo creo que ese es el riesgo que se corre cuando se transgrede los límites de la ficción. Hay cosas que deben quedarse ahí. Sí, fíjate que con todo esto que dices, hablando de la adolescencia, que es una etapa primordial para nosotros. ¿Por qué? Porque es cuando empezamos a jugar, a buscar nuestra identidad. Entonces, de repente, una semana podemos ser vegetarianos, a la siguiente podemos ser carnívoros, a la siguiente somos budistas, a la siguiente regresamos a ser vegetarianos, a la otra ya somos darketos, a la siguiente somos niños fresas, a la siguiente, o sea, dices, ay, ¿por qué tanto cambio? Quizá no tan radical, lo estoy exagerando, sí, obviamente. Poquito. Dices, ah, caray, espérame, pues, ¿qué les pasa a estos? ¡Qué inestabilidad! ¿No? No, pero es una forma de decirlo, ¿no? O sea, inclusive los papás que consultan o que trato a adolescentes, en fin, dicen, no, es que ahorita está en su época vegetariana, ¿no? Ajá. Y entonces no come carne, qué horror y qué espanto. Y como a los 3-4 meses se lo olvida, ¿no? Se le y pasa. Se echa una hamburguesa, pero sin la menor preocupación. Y dice, oye, pero no que eras vegetariana. Ah, sí, eso era ayer. Son épocas de transición. Completamente, son épocas de transición y como acabas de mencionar, es época también de estar buscando quién ser. De búsqueda, es cierto. Y entonces empiezas, es cuando queremos, por ejemplo, arreglar el mundo. Sí. Sí, si uno recuerda, cuando uno empieza a ser adolescente, a los 14, 15 años, ya que empiezas a tener mayor autonomía, ya que los pensamientos empiezan a tener una línea más divergente, más abierta, etcétera. No, yo haría esto, no, yo haría lo otro. O viva el Che Guevara y sigo al Che Guevara. O viva Stalin y sigo a Stalin. O viva Bush y porque Bush es lo genial y entonces el que tiene la razón. Hemos de recordar muchos de los capítulos que aquí hemos presentado, que algunos las han protagonizado adolescentes, por ejemplo, que han seguido a Hitler. Sí, los chavitos, por ejemplo, estos de Columbine. Terribles, o los de los de Propenov, o no sé cómo se llamaban. ¿También? Ahí están. Entonces, digo, vámonos a algo vulgar y coloquial. La serie Friends, que la seguimos mucho, sí, hay supuesto. Capítulos en el pasado donde sí. Salen vestidos como los personajes de Miami Vice en los 80. Claro. Y al siguiente capítulo, cuando es en el pasado, salen caracterizados como rockeros ochenteros, como tipo Wham y tipo todas estas agrupaciones famosas y populares. Sí, entonces, es también un poco modas. Actualmente, y concretamente con el tema que nos compete, vampiros. Sí. Tan recurrentes. La película Crepúsculo y sus por interminables ejemplo. Secuelas han despertado la fascinación de muchísimos jóvenes y jovencitas, sobre todo. Entonces, de alguna manera, el vampiro es una figura interesante porque el joven puede identificarse mucho con ella. Es transgresor, puede hacer todo lo que no se le permite, vive de noche, busca divertirse en la noche como el adolescente promedio. Exactamente, y además, fíjate que con todo esto, y siguiendo con la línea de la adolescencia, el adolescente se siente omnipotente, cree que lo puede todo. O sea, a mí no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo estoy en lo correcto, todo lo demás ya está caduco, ya está arcaico, ya está viejo, yo tengo la razón, ¿no? Viven al límite, viven al extremo, quiero experimentar cosas nuevas, quiero hacer todo, me quiero comer al mundo, como decíamos hace rato. A puños. Así, pero a mordidas, a puños, a como se pueda. Entonces, en estas identificaciones se buscan, y es también cuando empezamos a definir, quizá al principio es una invasión de mucho y de todo, y después empezamos a definir. El otro día tú y yo platicábamos, no, pero es que cómo es posible que ya de grandes dejen sus convicciones. Te decía, lo que pasa es que a veces son esos héroes o son esos temas o son esos puntos que te gustan en la adolescencia o en la adolescencia tardía o en tus primeros años de juventud. Pero ya más grande ya no te identificas, ya no encuentras, menos que haya precisamente traspasado este punto de decir, sí, esto es mío. Esto es un arraigo, ya es parte de mí, de mis seres, y lo, claro, lo consigo. ¿Qué son las cosas que buscamos con las identificaciones, con una identidad, con una consolidación, no? Dices, órale, va, y esto sucede mucho, y pasa en la adolescencia, cuando de repente te sientes omnipotente, prepotente, porque muchos de los adolescentes también llegan a ser buenos. Sí, tenemos muchas veces esa enfermedad llamada juventud. La época en que lo sabemos todo, que cuestionamos todos, a pesar de que nos encontremos enfrente de una persona que tiene mucha más experiencia y más dominio sobre cierto tema. Claro, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues empezamos a interrogar, a explorar, a buscar otras cosas. Yo recuerdo, los juegos de roles han existido durante muchos años, pero hacia los 80s, tú has de recordar, que empezaron a ponerse de moda. Sí, estaba Calabozos y Dragones, por ejemplo, que fue muy popular y fue de alguna manera el juego de rol que inauguró esa fascinación y que de alguna manera abrió el paso para otras expresiones. El más popular, y concretamente nos importa ese juego, Vampire the Masquerade o Vampiros la Mascarada. Un juego publicado por White Wolf, pueden encontrarlo en sus tiendas de cómics de confianza. Hay versiones en español, editadas en España. Es muy interesante, el juego es muy cauto. Su autor al principio, Mark Ringhagen, se llama el hombre, advierte sobre los riesgos de llevar a la realidad el llamado juego de horror personal. Y es que sí, es muy fácil creerse, digo yo solamente en una ocasión jugué rol con unos amigos hace ya varios ayeres. Y verdaderamente había chavos que se la creían, o sea, que vivían. Para todos los que no conocen el juego de rol, yo lo defino como el matrimonio entre el teatro y el juego de mesa. Las personas asumen la posición, el papel de ciertos personajes, en este caso vampiros, y andan en la calle, interactúan, tienen relaciones, matan a otro vampiro, a otro jugador, y ese jugador obviamente queda fuera de la partida, pero todo se queda ahí. Debe de estar muy clara la barrera de la ficción y de la realidad, pero hay personas que no tienen clara esta barrera. Y aquí es a donde voy, precisamente con esto que mencionas. Aquí hemos hablado hasta el cansancio de una de las diferencias básicas entre la neurosis y la psicosis, que es el contacto con la realidad. Por ejemplo, lo que mencionas del teatro. Voy a hacer a Hamlet, pero es una personificación. Claro. Tú le vas a prestar algo de ti, de tu persona, para darle vida a ese personaje, pero no es una persona, es un personaje. Y el personaje requiere ciertas características que tú vas a tener que adoptar entonces para que se pueda mostrar a un cierto público. Y entonces diga a alguien, oye, qué terrible Hamlet, no hombre, wow, maravilloso, claro, me la creí de principio a fin y me la creí, así como cuando éramos chiquitos, ¿no? De, a ver, vamos a jugar policías y ladrones, y tú eres el policía y yo el ladrón, órale, va y corremos. Pero jugamos a, no somos el policía y no somos el ladrón, jugamos a. Y esto es igual, por eso son juegos de roles. Cuando ya por estructura hay una dificultad en distinguir lo que es real de lo que no, bueno, pues obviamente situaciones así pueden ser que se empiecen a enganchar y empiecen a hacer mella en la persona y en la personalidad. Y junto con esto también tenemos la otra parte de estructura de personalidad y las carencias o los hoyitos que podemos tener todos, que es más, todos tenemos. Todos tenemos. Pero aquí es, ok, Si yo no me siento a gusto con quién soy, no me acepto, hay baja autoestima, hay inseguridad, etc. Y de repente me presentan a un vampiro, como estamos platicando en este caso, increíble, fantástico, seguro de sí mismo, y yo lo adopto. Que es seductor, atractivo, en todos los sentidos. Que tiene de todo. Sí. Y entonces, pues mejor dejo a un lado quién soy para convertirme en aquello que quiero ser. Y a través de este rol, entonces puedo jugar y creer que sí lo soy. Cuando hay esta fractura que dices de ficción y realidad, en efecto, de fantasía y realidad, es cuando viene todo este tipo de problemática. Por descompensación, por cuestiones psicóticas, por baja autoestima, por inseguridad, por depresión, por lo que quieras y mandes. Y esto se cuela, es cuando tenemos muchos problemas en este sentido de los juegos de roles. Muy bien, pues quieren conocer cuáles son los límites que dividen a la realidad y la ficción y qué pasa cuando estos se rompen de una manera poco afortunada. ¿Qué les parece si se los platicamos? Después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 28 de julio de 1841 fue encontrado el cadáver de Mary Cecilia Rogers flotando en el río Hudson de Nueva York, en las inmediaciones de Nueva Jersey, en el área de Hoboken llamada Sibyl's Cave. El asesinato de la bella chica vendedora de cigarros inspiró a Edgar Allan Poe a escribir el cuento El misterio de Marie Rogette. El matrimonio del crimen y las bellas artes es objeto de nuestro podcast número 38. Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta. Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los leones no son como los pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo, Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo. ¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, ya parece ser que se están animando aquí a hacer todo un juego de roles. Abel Cobos, hablando de... Sí, Abel Cobos ya fue a comprar lápiz labial negro, quién sabe por qué. Esperemos que sea para el juego de roles, por favor. Espero. Esperemos, ¿no? Pero bueno, encaminados en todo esto, decíamos, bueno, qué fácil es caer en esta falta de diferenciación entre fantasía y realidad cuando hay estos huecos, carencias, dificultades, traumas... Todas estas cuestiones psicológicas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pues fíjense nada más que el 25 de noviembre de 1996, que era hacia el fin de semana de Acción de Gracias de allá de Estados Unidos, ya saben que allá realizan Puente Largo desde el jueves, que es Thanksgiving Day, hasta el domingo, entonces pues, sí. Se la avientan bien y bonito. Maratónica. ¿No? Sí, así como nosotros hacía igual el 15 de septiembre. El Maratón Guadalupe Reyes. Sí, yo hago Guadalupe, luego les cuento por qué. Bueno, sucede que Jenny Wendorf encontró muertos a sus padres, Naoma Ruth y Richard Wendorf, en el interior de su hogar en Eustis, ahí en Florida. Uh-huh. Sí, yo la verdad no sabía que existía ese poblado. No, pero yo tampoco, el nombre no. Me fui ilustrando. Ajá. Uh-huh. Pues mira, no había señales de forcejeo, no, en cuestión de la entrada, ¿no? Uh-huh. No había señales así como de que hubieran... forzado la cerradura, nada. Nada, absolutamente. El cuerpo del padre, de Richard, yacía sobre su sofá con traumatismos cranioencefálicos, es decir, lo golpearon bien y bonito. Salvajemente en el cráneo. Muy salvajemente en el cráneo, ¿no? Había fracturas diversas en la parrilla costal, uh-huh. ¿Sí? Es decir, en todo lo que son las costillas, uh-huh. Y las las lesiones contusas también en brazos y pecho. Y ahí lo dejaron tirado. Sí. La mujer estaba semidesnuda porque había salido de una ducha que se acababa de dar, era la esposa, y también estaba igualita con lesiones idénticas. Parece ser que el arma homicida era una barreta, un tubo, tomado de la cochera del domicilio. Aquí ya empezamos a ver que son agresores oportunistas, ¿no? Porque sí. No iban con la pistola, no traían su propio bat, no traían su bat, no. Entraron, agarraron el arma y fueron directo hacia Richard. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues aquí destaca una taza de cerámica rota en el piso de la estancia y los cadáveres de ambos, curiosamente, tenían una letra V formada con quemaduras, sí. ¿No? O sea, quizá con el cigarro, quizá con cerillos, quizá, sí. no sabemos bien. No especifica la bibliografía. Es no sabemos bien, pero tienen una V, muchos lo ubicarán como la V chiquita, ¿verdad? V de vaca. V de vaca, ¿sí? Y bueno, aquí era la principal pregunta, bueno, ¿y qué significa la V? Se preguntaba la policía, ¿no? Sí, porque pensaba que podía ser un asesino en serie que andaba suelto. O sea, vaya, en ese momento era muy desconcertante. Fue como decidieron comenzar a investigar las relaciones de la familia. Para empezar, no había forzadura, tú lo dijiste, en las cerraduras. Eso indica que tenía el agresor pues cierta facilidad para poder penetrar en el inmueble. Posiblemente era alguien conocido, o había recibido información, o había recibido una copia de la llave, etcétera. O sea, vaya, no era una persona que escogió a las víctimas al azar. Era alguien que lo había calculado perfectamente. Pues la policía en la investigación descubrió que la hija de ellos, Heather Wendorf, ella era más grande, había huido de casa semanas atrás con un grupo de jóvenes de Murray, Kentucky, que era muy curioso porque ellos habían formado un clan de vampiros. Ellos decían que eran vampiros. Se reunían en un cine abandonado, jugaban Vampire the Masquerade, hacían misas negras y eran liderados por un chico que decía llamarse el vampiro Besago, que supuestamente tenía 500 años de edad. Realmente se llamaba Roderick Justin Ferrell. Y bueno, la policía ya tenía entonces un norte, porque sabía que la letra V era el símbolo de Ferrell y que lo usaban los adeptos de su culto o las personas sobre las que él cobraba algún tipo de venganza. Entonces ya sabían hacia dónde ir, ya tenían la certeza de que Ferrell podía estar involucrado en el hecho. Pues sí, y empezaron a buscar, a rastrear, a tratar de seguirle la pista. ¿Por qué seguirle la pista? Porque era un grupo de chicos, sí, todos ellos adolescentes, menores de edad, sí, de 16 a 17 años, a puntito de cumplir 18, pero todavía no. Estaban muy chavos. Estaban muy chiquitos, se habían fugado, digámoslo así, dijéramos pensar que por travesura, entre comillas, de agarrar carro y camino y se fueron. La mamá de una de estas chicas, de Carity Kissy, quien iba con todos ellos precisamente, da parte a las autoridades de que la chica le había llamado pidiéndole ayuda, que oye mamá, fíjate que ya se nos acabó el dinero, pues, aliviánanos, ¿no? Échanos un chequecito, sí. Mándanos dinero y por favor. Afortunadamente, yo aquí digo afortunado porque la mamá en algún momento dado se hubiera ido sola, ¿no? A rescatar a su hija o alguna otra cuestión. Certeramente pensó en dar parte a la autoridad, quienes le dijeron qué hacer, cómo maniobrar, decir, usted tranquila, contacta a su hija, dígale que sí, que tiene el dinero y que la va a ver en tal lugar, en tal punto, y para que usted haga la entrega y ella no sospeche nada. Tal cual lo hicieron. Al momento de llegar, pues los aprendieron. Exacto, porque ellos iban camino a Nueva Orleans. Nueva Orleans, claro. Porque Nueva Orleans, ya lo hemos escuchado en otros capítulos, con Anne Rice, la canción de Sting, The Moon Over Bourbon Street. Es una ciudad vampírica por excelencia. Hay muchas novelas ambientadas en este lugar. Está, por ejemplo, La música de los vampiros de Poppy Seabright, una novela desarrollada íntegramente en Nueva Orleans. De alguna manera, la cultura de los 70s en adelante la identifica como una ciudad vampírica. Y ellos iban allá, iban naturalmente dirigidos por Ferrell, E iban acompañados esta chica Kissy, que tú mencionaste. Iba la chica Wendorf, otra mujer llamada Cooper, Dana Cooper, y acompañados por Scott Anderson. Iban, pues, como el grupo de chavos que se va de vacaciones, de excursión. Y bueno, iban a llegar a un hotel Howard Johnson a hospedarse. Supuestamente su mamá le iba a mandar ahí el dinero. Y, oh sorpresa, estaban las autoridades. No había tal. Claro. Y fíjate que ahorita dices, iba, claro, esta chica Wendorf. ¿No suena? Sí. Sí. Es la hija, es Heather Wendorf, quien es la hija de este par de señores, de estos esposos que encontraron muertos en este poblado de Florida. Y entonces todo empieza a ser como cada vez más serio y más sospechoso. Y más claro. Pues quieren saber qué fue lo que pasó, porque los extraditaron a Florida para enfrentar sus crímenes. Rod Ferrell tenía mucho que decir. ¿Quieren saber qué fue lo que dijo? ¿Qué les parece si se los platicamos cuando regresemos de una pausa? Efemérides del crimen. El 29 de julio de 1976, en el barrio neoyorquino del Bronx, a la 1 de la mañana, ocurrió el primer homicidio de David Berkowitz, el hijo de Sam. Su caso es objeto de estudio de nuestro podcast número 27. Efemérides del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el caso de Rod Ferrell, el joven asesino que se creía, y se cree porque todavía sigue vivo, ser un vampiro, y sobre los riesgos de transgredir la ficción, llevarla a la vida real. Pues estábamos platicando que a él y al grupo de amiguitos los arrestaron y los extraditaron a Florida para rendir cuentas. Entonces comenzó a develarse todo el misterio. ¿Quién era este chico realmente? Roderick Justin Ferrell nació el 28 de marzo de 1980 en Murray, Kentucky. Una comunidad tranquila, apacible, nada pasaba, pero él sentía que le faltaba algo. Fue así como, pues, con una personalidad carismática, porque era un chico de una labia impresionante, fue atrayendo a otras personas en torno a un culto que él creó, porque él decía que estaban convirtiéndose en vampiros. Entonces sus adeptos eran una suerte de iniciados, y bueno, se reunían para celebrar este tipo de aquelarres, estas misas negras. Era un sujeto que, cuando fue detenido, tenía una actitud bastante prepotente hacia las autoridades. O sea, se mofaba constantemente de los policías porque él pensaba que estaba por encima de todos los mortales. Y aquí tal vez sea pertinente ahondar un poco más en su persona. ¿Qué tipo de trastornos podía tener una persona que disociaba de manera tan importante la ficción de la realidad? Él decía que era un vampiro de 500 años de edad y que no tenía que rendirle cuentas a los mortales porque él se encontraba por encima de todos ellos. Claro, mira, aquí de entrada lo que podemos observar en esta actitud prepotente y arrogante son ciertas características y rasgos narcisistas, obviamente. ¿Qué nos lleva a esto? A pensar en esto que mencionabas de una disociación ideoafectiva, pero sobre todo yo creo que había una decisión muy marcada y muy seria en sí mismo. Ahí había una dificultad y falta de aceptación acerca de su persona y de su historia. ¿Qué vemos dentro de estos juegos de roles y todo este tipo de cuestiones? Un delirio, obviamente, de grandeza, en donde está sintiéndose y está vivenciándose como alguien de 500 años, alguien con poderes, alguien que puede traspasar cualquier forma mortal, ¿no? Y esto lo hace único y especial. ¿El delirio qué características tiene? Curiosamente, el delirio puede verse a simple vista como perfectamente armado y estructurado como una historia, ¿sí? Si alguien se acerca y te dice es que me quieren matar, pues de repente pues dices, bueno, a menos que conozcas a la persona o algo, le puedes creer. O personas que de repente pueden decir, no, es que a mí muchos en la oficina me tienen envidia y siempre ha sido así y a donde voy me tienen envidia y les doy coraje porque yo... Dices, oye, pero puede ser cierto. Sí, el delirio curiosamente se jala de algo que empieza a ser real. En este caso fue su juego, el juego de rol. De ahí empezó a armar toda una historia que él mismo se creyó. Dices, entonces es un mitómano, está inventando. No, es una historia que ante sus ojos es verdad. Claro. Es real. Por eso el delirio tiene una estructura lógica, está muy bien armado. Y es tan resistente a la lógica de los demás, decir, es que, a ver, no puedes ser un vampiro. Si ahorita te agarro con un cuchillo o te aprieto la mano, te vas a cortar, te va a salir sangre, te va a doler, y te va a quedar morado. Sí, pero soy inmortal, ¿no? O sea, no importa, eso es parte de, pero yo soy... O sea, por más argumentos que les des, los van a ir rechazando y los van a ir minimizando. Entonces... Se cree esto porque es una historia paralela, es una historia que pueden manejar más fácilmente para ellos. Y aquí, curiosamente, también dentro de esto hay un alter ego. ¿Quién? En este caso es Besago. O sea, yo no soy Rod. Soy Besago. Soy Besago, es un alter ego, es aquel que me da la fuerza, aquel que realmente me ayuda a ser quien soy. Y el débil Rod mejor lo dejo a un lado. Este alter ego habla por él, este alter ego lleva a cabo aquello que no se atreve a. Por eso hay una despersonalización, que es otra de las características que observamos en Rod. Yo no soy, o sea, yo soy este. Pero bueno, casi vine, reencarné o me tuvieron que poner este... Llevo así viviendo 500 años y no hay ningún problema. Entonces, hay un rollo de despersonalización demasiado serio. ¿A quién ves cuando ves al espejo? Cuando te enfrentas al espejo, ¿a quién ves? Exacto. Y él ve ya a Besago. Eso es despersonalización. Se creía en este propio delirio. No sabemos si alucinaba o qué onda, pero ya de entrada pues tenemos una parte muy seria. ¿De qué nos está hablando esto? Son mecanismos de defensa muy primitivos, una estructura débil, estamos hablando de rasgos narcisistas demasiado serios, una falla de contacto con realidad demasiado pronunciada, junto con todo este rollo, una estructura yoica muy debilitada, o sea, despersonalización, dificultades de relaciones interpersonales, falla en planeación, organización, etcétera. Estamos hablando de psicosis. Claro. Entonces, y fíjate que sería interesante conocer sus antecedentes familiares, porque yo no puedo encontrar por ningún lado a qué se dedicaba su mamá, quién era su papá, si era una figura ausente, no lo sabemos, así que meramente solo podemos especular y obviamente no lo vamos a hacer. ¿Qué fue lo que sucedió esa tarde del 25 de noviembre de 1996? Pues resulta que Farrell y Anderson ingresaron al hogar de los Wendorf en Eustis, Florida, porque resulta que Heather les platicó que su papá era muy maldito con ella, incluso que abusaba sexualmente de la chica. Describía su entorno como un infierno. Entonces, Farrell y Anderson entraron con la intención firme de ajustar cuentas, de darle su merecido al señor. Entonces, entraron por la cochera. Ustedes saben que estos hogares norteamericanos, la cochera, el garage, es muy típico, muy clásico, sí. Y muy importante. Es una vía de acceso, finalmente. Ahí tomaron la barreta porque los investigadores descubrieron que no estaba esa llave en su lugar en el panel de herramientas del señor Wendorf. Entraron a la casa, el señor Wendorf dormía una siesta y lo mataron a golpes. Tú dijiste algo muy cierto. Son asesinos oportunistas. Uh-huh. Utilizaron un instrumento que estaba en el entorno, pero tenían muy bien delimitada la idea de que iban a matar al señor, o sea, iban a utilizar un arma de ahí. No cargaron un candelabro, no cargaron un pedazo de madera, no cargaron un tubo para golpearlo, porque iban a utilizar lo que tuvieran a la mano. A lo mejor si entran por la cocina y tienen ahí un cuchillo, lo hubieran matado a cuchilladas. Eso obviamente no le quita gravedad al hecho. Digo, primeramente está el homicidio, que eso está y no puede ser borrado. pero la llamada traición, alevosía y ventaja está perfectamente acreditada, porque los hombres, de alguna manera instigados por esta chica Wendorf, finalmente lograron consumar su cometido. Resulta que cuando estaban pues moliendo a golpes al señor Wendorf, en ese momento la señora Wendorf, que estaba tomándose esta ducha que platicabas, porque el cabello estaba húmedo y demás, estaba semidesnuda porque estaba cubriendo su cuerpo con una toalla, salió alarmada al escuchar el escándalo. Imagínense que de pronto la tranquilidad de su rutina se ve quebrantada. Entonces la señora vio que su esposo estaba en peligro. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó una taza de café caliente que estaba ahí a la mano y se las arrojó. Entonces esto hizo enojar a Ferrell. Él dijo que el plan no era matar a la señora Wendorf, sino que fue un daño colateral. Se encolerizó porque la mujer le arrojó café caliente. Lo agredió. Exacto. Fíjate nada más, ¿no? ¿Cómo? Colmo de las ironías. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le cayeron a golpes y la mataron. Posteriormente escaparon, dejaron estas marcas que le hicieron a cada cadáver. Y dejaron huellas dactilares y dejaron muchos indicios. Todo. Que apuntaban hacia su identidad. En esencia es un caso dentro de la brutalidad, sencillo por su complejidad técnica. Sí. Ahí estaba todo perfectamente claro. Y fíjate esto que mencionas, en efecto, técnicamente bueno, o sea, casi dejaban la tarjeta, ¿no? Sí, poco les faltó. Bueno, la dejaron. Virtualmente la B. Por la V, exactamente. Sí. En todo ese sentido, que también nos habla de asesinos desorganizados, ¿no? Claro. Iban con la idea. ¿Cuál era esta idea? El matar al padre de Heather, que ella tanto odiaba, tanto detestaba. Pero vamos a ponernos en contexto. Una chica de 15 años que estaba harta de que le dijeran, haz esto, no hagas lo otro, si puedes ir, no puedes ir. Y ella, no, como habíamos mencionado al principio. Mis papás me están poniendo un freno de mano, no es posible, ya esto es insoportable, no puedo vivir con esta gente. Claro, o sea, todo lo que de un momento dado o vivieron los adolescentes o se vive, están viviendo muchos adolescentes actualmente, es esto. Claro. Entonces, no, sí, claro, y vamos a ayudarte, y sí, denle y todo. Y entonces llegaron directo contra el padre, por eso la idea no era la mamá, ¿no? Que es ir en contra de este sistema, de lo establecido, y sobre todo en contra de la autoridad. Dices, oye, pues puedes decir, enojarte, pero ya sabes, no vas a hacer más allá que tu rabieta, tu berrinche, tu enojo, o lo que quieras. Pero aquí manipuló de tal forma esta chica que estos dos, y en esta prepotencia y arrogancia... Sí, porque se creían vampiros poderosos. Todo el rollo de despersonalización, bueno, pues terminó en algo muy feo. Que fíjate que eso es algo interesante, la falta de control de impulsos. Hoy en día la chavita promedio que no la dejan salir con el novio al antro, hace una rabieta tremenda. Sí, por supuesto. Y los papás tienen muchas razones para negar el permiso, pero el joven no lo entiende. El joven está cerrado a ese tipo de negativas y lejos de fortalecer el vínculo con su papá, se establece una posición antagónica. Sí, completamente, en donde no hay un acuerdo y en donde hemos de recordar que igual es una época así de rebeldía, lo que quieran. Estamos viendo y experimentando hasta dónde llegar, hasta dónde no. Pero es de aprendizaje a fin de cuentas. Claro. Digo, en ese momento no lo vemos. En ese momento el adolescente de 15, 16 años no lo ve. Pero estamos aprendiendo a ir y a venir y a medir fuerzas, a empezar a ganar batallas. Los papás también están aprendiendo a que no se puede seguir siendo autoritario o impositivo como cuando la persona tenía 7 años de... Claro. Pues te calles y te subes al carro porque vamos, aunque no te guste, ¿no? Claro. Y te calles, te comes la sopa, ¿no? Ni modo. Los tiempos cambian. ¿Ya? Y ahí se va naciendo cada uno su propio terreno para saber hasta dónde llegas, hasta dónde no y qué haces, ¿no?, en este tipo de situación. Claro. El resultado, por consejo de su abogado, el 12 de febrero de 1998, Ferrell se declaró culpable de los dos homicidios, fue sentenciado a muerte. En su momento fue el reo en Florida más joven condenado a muerte en Estados Unidos, además de todo. Se le conmutó finalmente la pena por cadena perpetua en el año de 1999. Entonces el joven Ferrell sigue viviendo por cortesía de los impuestos del pueblo de Estados Unidos. Kesey y Cooper recibieron sentencias de 10 a 12 años de prisión por complicidad. Anderson fue también sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Ferrell está actualmente recluso en el Instituto Correccional de New River West, allá en Florida. Se mantiene soberbio, da pocas entrevistas, ya no tiene esa cabellera larga que le caracterizaba, porque el hombre tiene 30 años y está convenientemente a rape, como pueden ver en la página web. Pero él sigue clamando que es un vampiro y no se explica cómo fue que las leyes del hombre pudieron detenerlo. Sí, quién sabe, son esos misterios de la vida, hombre. Ay, quizá algún día lo entiende y si no, bueno, morirá como vampiro. Así es. Pues ese fue el caso de Rod Ferrell aquí en Testigos del Crimen. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si nos despedimos con una canción de una agrupación británica llamada The Cure? ¿Tú la conoces? Claro. Todos la conocimos cuando fuimos claro. jóvenes. Una banda que ha oscilado en muchos ritmos, pero que el rock gótico es el más recordado. Precisamente la canción que escucharemos muy a tono para toda esta subcultura, Lullaby. Hay que tener mucho cuidado porque las arañas están en el techo y amenazan con devorarlos. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen.